¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes 17 de noviembre. Aquí ya con unas temperaturas, miren, muy agradables. Ya este mes de noviembre, pues que se supone que todavía es temporada de huracanes, pues ya con la entrada de los frentes fríos podemos dar por terminada la temporada de huracanes. Sin embargo, no hay que confiarse, hay que mantenerse informado porque ya ve que ha habido huracanes tardíos, como les llaman, y pues hay que estar informados y preparados. Así de que, por lo pronto, quédese en esta emisión de Fórmula en los Negocios. Es la emisión número 4767 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión, y en la conversación de esta noche me acompaña la contador pública Laura Alcalá Oliver y la ingeniero Aranza Aruesti. ¿Cómo están, muchachas? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Buenas noches a todos, a ustedes y a tu audiencia, Robert, Laurita. Pues un gusto, Aranza, estar de nuevo contigo. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, con estos temas que siempre nos trae Aranza de interés, sobre todo para negocios en internet. Y bueno, hoy vamos a platicar de el negocio alrededor de las mascotas. Fíjate, Aranza, muy interesante este tema por el auge de muchas parejas que deciden ya pues no tener hijos, fíjate, y que prefieren, exacto, tener ahí una mascota, perrijo, un perrito, un gatito, o incluso hasta un albergue, sí, de rescate, sí, ¿no? Y se convierten, sí, en sus múltiples sí, perrijos, ¿no? Entonces, sí, el amor hacia los animales y hacia el cuidado de su bienestar, creo que también es un tema que se ha venido desarrollando, que se ha venido tocando a través de diferentes medios, uh-huh, así como noticiero, así como temas de interés, y que siempre, sí, sale a relucir esta parte del respeto hacia la vida de los animales, ¿no? Y por, sí, supuesto, podríamos correrlo hacia, pues también, pues hasta los que nos comemos, ¿no? Los cochinitos, las gallinitas, ay, sí, y la res, pues, y todo eso. Sí. De hecho, veíamos, ay, hace, sí, poco, Roberto y yo, un programa, un documental en donde ya se están haciendo laboratorios, en donde, uh-huh, toman las células de, pues, de la carne, ¿no? De la res, sí, no sé si células madre o algo así. El caso es que las están replicando de manera biológica para que tengas, uh-huh, en tu plato un buen corte de carne, pero, uh-huh, salido de un laboratorio con todos los nutrimentos y todo. Pues es carne. Que es carne, pero ya sin pasar por ese maltrato. Sin haber sido animal. Sin haber tenido que matar a un ser viviente, ¿no? Pero pues bueno, está, yo, bien, creo que pues aquí está, es bien, la detonación, sí, ¿no? De, en lugar de hijos, sí, perritos, sí, o gatitos, y ya de, pues, ahí, sí, como que más conciencia, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues sí, claro, por supuesto, éticamente ya se le ha dado mucha importancia a la vida y el respeto a la vida de los animalitos. Y, y no solamente eso, también hasta legalmente, o sea, se ha legislado mucho en favor de los animales, y hay mucha gente que, como bien dices, tiene su refugio. Digo, yo tengo una amiga que vive en San Miguel de Allende y tiene su refugio y empezó a rescatar perritos, y al rato le llegaron caballos y le ¿Ah? llegaron burros y le llegaron guajolotes y no, bueno, ahorita ya ¡Qué trae barbaridad! un ¡Es un zoológico! todo. Es un zoológico y entonces ella, junto con otras personas, se pusieron a desarrollar una marca de alimento para animales. Entonces, bueno, pues también hay negocio alrededor de eso, ¿no? Porque pues no solamente les da de comer a los que tiene ahí, sino que también podría vender su alimento cuando tenga mayor producción y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay mucho alrededor de las mascotas. Yo creo que es un tema bastante, bastante amplio, ¿no? Más que nada por el estilo de vida que ahora tenemos, pues que sí, como bien dices, hay muchas parejas que ya no tienen hijos, ¿no? Y que prefieren compartir su tiempo y su cariño con un animalito de compañía, ¿no? Un perro, un gato, un pajarito. Y las Bueno, mascotas más hoy he increíbles. visto, claro, he visto sobre todo en videos de Facebook, pues que la gente tiene gallinas, tiene gansos, Sí, tiene pájaros, tiene cerdos, tiene ya como mascotas, ¿no? También vacas, puercoespines, que tiene, bueno, tigres, leones, sí, pero de yo creo todo. que todo llevado a los extremos, pues se vuelve, digo yo, inhumano, ¿no? O sea, Pues sí, también eso, Robert, también hay que entender bien la situación y el contexto de un animalito, o sea, no, pues sí, es imposible que tengas en tu casa un león, por mucho que lo quieras y todo, pues sigue claro. siendo un animal salvaje con necesidades específicas, entonces, en esa ganas de hacerle un bien, pues lo estás perjudicando, ¿no? Y estás poniéndote en riesgo, ¿no? O sea, hay animales que definitivamente no puedes tener como mascotas, pero pues es que la gente tiene que ser un poco más consciente. Sí, se van, pero como hilo de media y empiezan a adoptar todo tipo de animales que no son los adecuados para tener en casa, ¿no? Claro, y bueno, de los pensando, por ejemplo, que los perros principalmente, pues son perros creados específicamente para ser mascotas, ¿no? O sea, casi Para ser hoy, animales de compañía. exacto, todas las razas de perros fueron creados y fueron, Sí. no sé cómo se diga, acomodados, Desarrollados. adaptados o desarrollados para que fueran animales de compañía, y creo que también los gatos, aunque los gatos, no me sé mucho la historia de los gatos, porque no me gustan los gatos, pero bueno, de los perros sí, ¿no? Y eso de tener tigres, pues el tigre no fue desarrollado para ser mascota, el tigre No, es un animal, no. como dijiste, salvaje, Son ¿no? animales salvajes. Hay mucha gente, por ejemplo, que le gustan los primates como para mascotas y eso es peligrosísimo, Sí, Robert, claro. peligrosísimo. O sea, un chango tiene una fuerza impresionante y cuántos casos que ya Sí, han acabado en tragedia, ¿no? aunque bueno, hay grandes historias ahí, la señora esta que salvó a los gorilas. A los gorilas, pero Sí, los Jane. gorilas en su medio salvaje, En no su se los llevó medio, a su claro, casa, a eso ¿no? iba. Jane, no sé Sí. qué, sí. Pero Sí, bueno, sí, sí. creo que la reflexión es importante. No salirnos de lo, pues diría yo, de lo natural, ¿no? De De lo lo que, razonable. de lo razonable, ¿no? Y pues eso de andar dando bandazos socialmente y extrapolando algunas posiciones, pues yo creo que a la sociedad no le conviene, ¿no? O sea, no sé, No, a lo mejor mi pensamiento no, muy conservador, pero pues no, en ese sentido tiene razón, Roberta. Hay que poner límites, hay que poner cotas a la relación con los animales, sí, desde luego. Por el bien de ellos y por el bien de nosotros, creo que tiene que haber una línea muy clara entre cuáles son los animales domésticos que podemos tener y cuáles son los animales que es mejor dejarlos en la naturaleza ahí. Claro, Y claro. así todos contentos, ¿no? Pues creo que es una buena reflexión, sobre todo porque el tema que nos traes hoy, pues el negocio de las mascotas, de los Sí. accesorios para mascotas, es un negocio gigantesco que ha crecido en Uf. los últimos, diría yo, 10 años o después de la pandemia, ¿no? Se ha visto la soledad de la gente. Que estaba leyendo un artículo hace rato donde decía que en Latinoamérica una de las causas de burnout, de estrés laboral, es la soledad de la gente, ¿no? Entonces, así es. Esa misma soledad pues provoca que busques compañía. Si socialmente no puedes estar con otro ser humano, pues con una mascota a lo mejor sí, ¿no? Que son muy nobles. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando. Si me lo permiten, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Mire, le voy a dar la recomendación que se vaya al paseo de la 47, este paseo gastronómico que lo puede usted juntar con el paseo de ahí de Montejo, el remate de Montejo, y luego agarra la 47 y se va a pasear por ahí. Hay buenos restaurantes y quedó muy bonito ese lugar, así es de que pues es un lugar para viernes en la noche y con estas temperaturas pues a disfrutar de la ciudad de Mérida. La verdad que felicitaciones a los que organizaron ese paseo, esa calle, pues que ya se convierte en calle peatonal y pues los fines de semana es sensacional pasear e ir a comer o cenar o desayunar por ahí y pasearse, así es de que pues esa recomendación les hago. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación. Fíjense, la Universidad Anáhuac Mayab, junto a otros 3 campus de la red de universidades Anáhuac, recientemente implementó Simplicity, una plataforma integral de empleabilidad que mejora la experiencia de los alumnos y egresados en su transición al mercado laboral. Permite conectar con empleadores, oportunidades de trabajo y prácticas profesionales. Además, la tecnología de Machine Learning potencia la efectividad de las postulaciones, conectando a los candidatos con las ofertas laborales adecuadas a su perfil. Como empresa, también puedes registrarte para subir vacantes y reclutar nuevos talentos. La verdad que la Universidad Anáhuac Mayab siempre innovando y ahora hasta con inteligencia artificial para ofrecerle a sus egresados pues una transición al mercado laboral más fácil y adecuada. Visita anahuacmit.mx/empleabilidad. Te repito, anahuacmit.mx/empleabilidad. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios con la plática de esta noche que nos acompaña la ingeniera Aranza Aruesti y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Esto de las mascotas, se me hace muy interesante el tema. Pues Aranza, tú que ya estudiaste muy bien todo este tema, síguenos contando, pues sí. Por favor. Sí, de hecho es que lo que pasa es que alguna vez yo también quise poner mi tienda de accesorios para mascota, entonces pues más o menos lo investigué, ¿no? ¿Y por qué se ha desarrollado tanto el negocio de las mascotas? Bueno, pues por eso, porque la gente, como está más compenetrada con sus animalitos de compañía, pues ha empezado a gastar mucho más. De unos años por acá, la gente gasta muchísimo dinero en sus perrijos y sus gatijos y todo lo que sea, ¿no? Entonces, antes no lo hacían. Yo me acuerdo en mis tiempos, ¿no? En mi casa, que siempre tuvimos perritos, no, mi mamá no gastaba esa cantidad de dinero en cositas para el perro, ¿no? O sea, sus platos, su camita, ¿no? A lo mejor una pelotita, un hueso de carnaza, lo que fuera, pero ahora se invierte muchísimo dinero en las mascotas. Además, hay mucha innovación de productos, productos que ni te imaginas, ¿no? Donde la tecnología pues ha tenido mucho que ver, ¿no? Imagínate, ya hay ese es otro negocio que como que en algún tiempo quise poner o estuve investigando los rastreadores de mascotas, Robert, nada Ah, más que bueno, pues sí no, no. recuerdo, pues hasta les ponen un GPS Un en el chip. cuello, ¿no? Un chip. Sí. No, bueno, pero nada más tienes que tener un contrato con la empresa, pues es como casi casi como tener un contrato de telefonía celular, ¿no? Para poder rastrear Pues sí. tu mascota. Sí, pues sí, porque el servicio del GPS pues tiene un costo, ¿no? Entonces, bueno, pero pues pudiera ser un buen negocio si uno encuentra una buena marca y una empresa que la respalde, ¿no? Pero bueno, yo entiendo el que tengas un rastreador GPS en tu hijo, Sí. por ejemplo, porque ellos sí salen a la calle y andan en otros lados o andan en Sí. las fiestas, pero un perro que normalmente está en tu casa, que es tu mascota, Pues sí, pues ¿para pero a qué el veces se rastreador, escapan. no? Ah, Pero es bueno, que pues sí, cuando se mira, escapan. claro, No alguien deja tienes la. una idea, no tienes una Sí. idea de la cantidad de mascotas que se pierden en las ciudades, Robert, se Sí. pierden y es una angustia terrible de los Sí. dueños que no saben Sí. qué les pasó a su perrito, a su gatito, Sí. ¿no? Sí, Entonces, la totalmente, verdad, tienes sí. razón. Y además, cualquiera que entre a tu casa, no sé, un trabajador, lo que sea, Sí, y sale el perro no se corriendo. fija, no cierra bien la reja o algo, pues se va, el Sí, animalito se se va. va. Entonces, es un verdad. ¿Por qué crees que hay tanto perrito callejero? Pues Porque sí, es algún exactamente. perro que se escapó de alguna casa, o bueno, no necesariamente Exacto. se escapó, hay malos dueños que Lo al sacan. propósito los sacan, ¿no? Pero bueno, Así es es. por eso que también aprovecho pues no comercial, pero sí la educación de recordarle a los dueños de mascotas que hay que esterilizarlos, por eso es la Sí. importancia de esterilizarlos. Además, les ahorras muchísimo estrés. Un perro que se Sí. esté cruzando que se estén cruzando, es un estrés espantoso. Para empezar, el perrito Sí. queda flaquito, flaquito, por tanto, tanto estrés de la perrita que Sí. está en celo. Por otro lado, la perrita también. Y además les previenes un Sí. montón de enfermedades. Está ya Sí. comprobadísimo que cuando los esterilizas evitas cáncer de testículos en el caso de los perritos y en el caso de las perritas cáncer de matriz y problemas de ese estilo. Entonces, es muy importante esterilizar y ponerle su localizador o de perdis que siempre tengan una plaquita con tu Tu teléfono en la plaquita. parte de atrás para que si se Sí. sale, pues algún buen samaritano, si lo rescata, pues tiene a dónde llamar y decir, oye, tengo tu perrito, ¿no? Pues sí, Sí, también ahí. esas plaquitas, póngaselas a su Sí. pareja, ¿no? Sí. ¿Verdad? Para eso Cuando... sirven los anillos de matrimonio, Robert. Exacto, exactamente, ahí con tu nombre y dirección, por si se pierde el desgraciado. No, por si agarra la parranda, ¿no? Bueno, pues Si lo le puede encuentro en la pasar. cantina y me lo deja, ¿no? Ahí me lo manda Ahí en un me lo Uber, manda, ¿no? ¿no? Pero Ay, lejos de no. Oye, aquí. eso del Uber es un buen invento también, ¿no? Sí, pudiera ser algún negocio, ¿no? Incluso un Uber, Uber Pet, ¿no? Uber, pues sí, pues Pues no. amiga, Sí, ¿no? ya. Es excelente, si tienes tu carrito, El ya transportar empieza a al anunciarte perrijo. de para los pet lovers que tú los llevas, tú los Ay, traes. sí, bueno, pues ahí hay otros negocios, o sea, los paseadores de perros, ¿no? Ah, sí, cómo no. Aquí Camas tuvimos un paseador de ortopédicas. perros. Sí, Sí, o sea, cierto, ¿eh? Sí, hay un mucha gente. muchachito. Sí, Hay sí, mucha sí. gente que hace su negocio paseando perritos, los entrenadores de perros y de gatos, o sea, la verdad es también un gran negocio. Es una responsabilidad, pero pues bueno, no sé, si le das al clavo, pues es un gran negocio, ¿no? Ya Déjate de estamos eso. Yo creo platicando. que siempre todo negocio va a ser exitoso si es algo que te apasiona y te Sí. gusta. Si tú le estás viendo enfrente el signo de pesos y eso es lo que te atrae a hacer el negocio, siento decirles que están fritos. Sí, Porque pero meterte a un ahí lo negocio hay. pensando en solo producir dinero, no. Aquí lo importante es que te apasione y verdaderamente te encante eso. Es más, que estés dispuesto a hacerlo sin Totalmente. cobrar, ya esa es una pauta que te diga si me gusta lo que quiero hacer y en Sí. la medida en que tanto amor le metas, créeme, en esa medida también te va a redituar y se va a convertir en un excelente negocio. Así es, así es. Sí, siempre, como dices, primero te tiene que apasionar. Y a mí me Sí, gustan mucho los definitivo, perros. sí. Si lo haces pensando en el dinero, olvídalo, no, no. Ni No, nada, bueno, como decimos pues aquí en acá Yucatán. mis ojos, gasta más en los perros por ayudarlos que en lo que deberías Ya de sé. cobrar por la asesoría o deberías de... No, yo no doy asesoría, pero bueno. Pero bueno, pues Pues está. de esto y más vamos a seguir platicando, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias, al fin y al cabo es viernes, a disfrutar el fin de semana aquí en nuestra linda ciudad de Mérida. Y mire, es importante pues que el fin de semana nos preparemos para estar todos activos, disfrutando el fin de semana y sobre todo con estas temperaturas, pues mantenernos perfectamente bien abrigados, porque pues ya vienen los fríos, pero pues ya sabe, antes de que entre otro norte, siempre hace calor, así es de que yo creo que el norte nuevo va a estar entrando por ahí de viernes o sábado. Pero pues hay que estar informados y pendientes. Por lo pronto, a disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Eres empresario y necesitas un sistema de software personalizado que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa, que no has encontrado en sistemas de software comerciales existentes en el mercado. MayanSoft es una empresa yucateca especializada en desarrollo de software con más de 15 años de experiencia. Cuenta con 120 profesionales que cuenta con certificaciones que la acreditan con el nivel más alto de madurez en procesos de calidad en desarrollos de software a nivel internacional. A lo largo de estos años, MayanSoft ha demostrado que cuenta con la infraestructura y capacidades de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad, con el alcance y tiempos acordados, a precios altamente competitivos, tanto en el sector público como en el privado, atendiendo a grandes y medianas empresas a nivel nacional e inclusive internacional. Descubre en mayansoft.com por qué cuando se trata de desarrollo de software, MayanSoft es tu mejor opción. La verdad, amigos, MayanSoft es una empresa internacional de desarrollo de software que le va a ayudar perfectamente a su transición digital en su empresa o en su organización. Así es de que consúltelos, mayansoft.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos en entrevista con la ingeniero Aranza Aruesti y Laura Alcalá con este tema de las mascotas. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema de hoy. Pues seguimos contigo, Aranza. Con los ahorita ya les presenté a mi perrijo en el Zoom. ¿Cómo se llama? Se llama Micro. Micro. Micro. O sea, sí estaba cuando lo rescatamos, ¿no? Y es, Micro, fíjate, esa así es otra, como. ¿eh? Sí, como micro, ya le pusimos de todo, microbús, Microbús, es microbio, lo que te iba a decir. microbio. Sí, de microbio, o sea, O sea que ya estaba tenía bien la de todo. chiquitito. Esta era una cosita de, ¿qué te digo? 10 centímetros cuando lo Mi encontramos vida. en la calle y estaba pues Uy. enfermo de todo, pues no nos daban muchas esperanzas, pero se salvó. Se salvó y aquí está y la verdad es que pues uno cree que rescata al perro, pero a veces es al revés. Yo creo que el perro te acaba rescatando, ¿no? Sí, de veras. Nosotros tenemos Sí. una que le puso Roberto Mirruña, Mi pero porque ruña. también era una mirruñita Sí, chiquitita y venía igual toda sí. enferma, con la piel toda, parecía así como que, parecía un esqueleto Sí. y sin pelo. Sí, pues tenía Resultó que eran sarna. hongos, no era sarna. Ay, está como Acabé yo si no. contagiada, contagié a los Ya, perros de sí. adentro. No, un relajo. Sí. Sí, mil Sí, cosas que tienen, pero sí pobrecito. 6 meses en curarla y de verdad, qué enseñanza tan grande es rescatar un perro de la calle, ¿ah? Uy, sí. Es Uy, una, sí, no es tengo idea. completamente, te cambia el panorama de cómo dirigirte a ellos, cómo tratarlos. Se convierte en un lazo más, más consciente, diría yo. Sí. Sí. Sí, yo digo que te vuelven más humano. La Sí. verdad es que sí. Sí. Y tienen, o sea, sí te dan mucha enseñanza. Entonces, pues sí, pues a raíz de que rescatamos ese perrito, porque mi hijo siempre quiso perro y yo me negaba en redondo. Yo no quiero perro, no quiero perro, no quiero perro. Son compromisos, es una cosa que yo ahorita no quiero tener. Pero salió esto, el rescate, y pues dije, bueno, ok. Y de ahí pues me apasioné y dije, bueno, pues voy a investigar negocios alrededor de las mascotas, ¿no? Porque yo me di cuenta de que hay muchísima gente que está rescatando animalitos, lo cual me da mucho gusto, y muchísima gente sale a pasear y se vincula gracias a los animales. O sea, yo he hecho muchas amistades por andar paseando con el perro, ¿no? Con micro. Pues bueno, pues ahora está de moda llevarlos a pasear a las plazas, ¿no? Ya ves, a la Así. isla. Sí, Y ya por son ahí leí locos. un post en las redes sociales donde decía, ¿no es usted capaz de sacar a pasear a su abuelo ni llevarlo a comer, pero sí anda paseando a su perro en las plazas, ¿no? Pues sí, ¿Eh? la verdad es que sí, o sea, hay un montón de gente que prefiere a los perros a o sea, a tener hijos o a cuidar a sus adultos mayores. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero así es. Entonces, sí hay, se han desarrollado muchísimos negocios pues para ese tipo de gente que la verdad es que sí le invierte a sus perrijos y a sus gatijos y de lo demás, ¿no? Entonces, no solamente están las tiendas de accesorios para mascotas, también pues especializadas en alimentos para mascotas, porque también puedes dirigirte a un nicho específico, ¿no? Si eres veterinario, pues obviamente una clínica o a una peluquería y spas para mascotas. ¿Cuándo te hubieras imaginado cuando estabas chavo que iba a haber un spa para mascotas, ¿no? O Pues sea, sí, y increíble. hoteles, ¿no? Hoteles y guarderías para perros, que también es un gran negocio, como platicábamos, el adiestramiento y educación canina, servicios de paseos de perro, servicios de cuidado a domicilio, pues hay gente que llega a tu casa y te cuida a tu perrito si tú vas a salir o algo, ¿no? O a tus gatos, ¿no? Ay, cuidar un gato que no es tuyo. Digo, yo no sé nada de gatos, pero sí creo que es un poco más complicado, ¿no? O las empresas de tecnología para mascotas, lo que estábamos diciendo de los rastreadores y monitores de salud, también hay monitores de salud para los animalitos cuando están enfermos, ¿no? Bueno, ¿y qué me dices de los perrijos que son influencers, ¿no? O sea, ese es un gran Sí, sí negocio. hay. Claro, ¿Cómo influencers? pues son está el influencers. influencer que siempre está con su perro y lo filma Ah, bueno, sí, he pero al visto. rato El personaje es el perro, o sea, lo Claro. importante es el perro, Robert, y todo lo que se genera, todo el negocio que se genera alrededor de esa mascota que ya lograste posicionarla como influencer, es increíble. Yo te puedo enseñar unos videos que no das crédito y dices, ¡ah! ¿Cómo puede ser? Y de ahí, o sea, hay marcas que patrocinan a esos influencers, entonces hay marcas que le dan la ropita gratis, que le dan viajes, en fin, porque, ah, bueno, las marcas de alimentos para animales, pues empiezan a patrocinar al influencer porque empieza a tener millones y millones y millones de visitas, ¿no? Entonces, pues ahí está otro gran negocio. Es más, el otro día estaba viendo, hay otro negocio, pero ahí sí ya cada quien. Hay psicólogos para perros. Ah. Hay mediums que se Ah, sí, es que medium. comunican con los ¿Cómo medium sí, brujos o qué? brujísimos, claro. Si Sí, quieres, hay después del unos que corte lo hasta hablan con, platicamos. si ya falleció tu perrito, hablan con Ah, él y, o bien pueden hablar con el perro físicamente allí y sí. te traducen lo que están diciendo. No, no, eso sí ya. Pues Eso el es negocio. abusar de la inocencia de la gente, Pues ¿no? bueno, sí. Un negocio, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Si hay alguien que lo paga, ¿por Sí, qué sí hay no, gente que no? lo paga. Y pagan millones de dólares, Bueno. para comunicarse con sus mascotas. Así es, te lo juro, eso es real, Robert. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer alrededor del negocio. Pues sí, es increíble, pero bueno. Pero bueno, yo pienso que todo negocio pues debe de estar otra vez en los márgenes de lo ético, de lo honesto, ¿no? O sea, engañar a la gente de que puedes hablar con sus perros, válgame Dios, pero bueno, yo como no creo en esas cosas, pues bueno, amigos, ustedes si tienen perros, estoy seguro que la mayoría de la gente que nos escucha tiene sus perros. Pues intentemos un día hacer entrevistar a un perro de esos que habla con otros, ¿no? Pero bueno, será para otra ocasión. Si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche aquí en Fórmula en los Negocios con este tema, hablando de los perrijos, que ya se volvió. Bueno, vamos a poner aquí algunas de las mascotas a que platique con usted, así es de que quédese pendiente porque un día de estos vamos a hacer un programa con eso. Pero De bueno, mascota. antes de continuar, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y tenemos nuestra tienda virtual, un portento tecnológico para darle un mejor servicio. Nuestras tiendas se encuentran en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y nuestra tienda virtual, búsquenos en www.aditimper.com.mx y verá de lo que somos capaces de hacer por usted. Mire, tenemos ofertas, tenemos buenos precios, diferentes formas de pago. Entregas express en menos de 24 horas se los llevamos a su domicilio y podemos agilizar notablemente. También somos especialistas y le podemos dar un asesoramiento y también le podemos hacer la chamba. Así es de que consúltenos www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y la ingeniero Aranza Aruesti con este tema de los perrijos. Y bueno, Aranza, ¿es buen negocio poner una tienda de accesorios para mascotas? ¿Por Claro, qué? claro que es buen negocio, Robert, pero pues hay que hacer como todo, pues hay que hacer un estudio de mercado, ¿no? Pues depende dónde te ubiques también, porque pues si estás en una zona de bajo nivel socioeconómico, digamos, pues a lo mejor basta con que tengas una línea de collares, de correas, de platitos, o sea, lo normal, ¿no? Pero a lo mejor si estás en una zona muy fifí, pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor hasta te avientas a vender carreolas para perritos, porque pues los hay, ¿no? Carreolas para perritos, disfraces, ropita, porque no tienes una idea de la cantidad de ropa que hay para perros y de accesorios, o sea, hasta lentes oscuros, gorritos, zapatos para perros, entonces, pues bueno, ¿no? Pues sí, Transportadores para sobre todo mascotas. a todos, oye, como que estamos queriendo humanizar a los perros, ¿no? Que a mí se me Pues ya. hace eso, se me hace hasta maltrato animal, ¿no? O sea, no, Pues no, sí han pues no llegado a decir son. eso, sí. Sí, totalmente, porque pues, o sea, claro, imagínate al pobre perro cómo se va a sentir que nació encuerado y tú le estás poniendo ahí un tutú de ballet, ¿no? Y zapatillas, o sea, pues me imagino que el mismo perro dice, ¿qué onda? A lo mejor ni siquiera lo sacas a caminar porque se ensucia las patitas y entonces mejor lo llevas en su carriola o en su transportadora, ¿no? Y eso tampoco es natural para un perro, o sea, sí, creo que la gente pierde un poco los límites, pero bueno, al final no nos estamos metiendo tanto en cuestiones éticas como del negocio en sí. Entonces, hablando de negocio, pues bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, también los seguros para mascotas, Laura, pues ahí tú debes de saber, ahí sí hay seguros para mascotas y eso también es muy válido. O sea, hay gente que paga muchísimo por asegurar a sus mascotas. Luego, las empresas de cremación y servicios conmemorativos para mascotas, Roberto, pues también, o sea, se muere tu perrito, tu gatito, y pues, o sea, hay empresas especializadas en cremación, ¿no? Y eso, además, es un gran negocio, ¿eh? No creas. Si es para personas, pues también para mascotas, porque es lo único seguro en la vida que nos vamos a morir. Entonces, pues eso sigue siendo un buen negocio, Y ¿no? bueno, pensando que en cualquier lado hay mascotas, o sea, no importa Exacto. la clase social, ¿no? Es más, ¿Sí? en las poblaciones ¿Sí? hay más perros que en, no sé, en las colonias fifís, como dices, ¿no? Sí, pero bueno, pues o sea, si es tu mascota, pues sí, pues se te muere y puedes llegar y enterrarlo en el jardín, pero pues ahora ya se usa mucho, se usa mucho cremarlos y tener tu cajita ahí, la tienes en tu casa, ¿no? Tu cajita y con su placa y todo, pues como si fuera un familiar fallecido, ¿no? Y eso es muy válido y es un gran negocio también. Nada más, bueno, claro, entras en otras consideraciones medioambientales y permisos especiales y demás, bueno, pero hablando del negocio es bueno, nada más tienes que estudiarlo bien. Y pues otra es tener una tienda en línea que pues también, o sea, pues a la gente le gusta ver las cosas y palparlas y medirlas y ver el color y ver cómo ver mil cosas, sobre todo la ropita, pues se la quieres probar a tu mascota y eso. Entonces, sí se puede vender mucho en línea, pero a la gente le gusta tener el producto ahí a la mano, ¿no? Bueno, y como tú decías, ha ido creciendo la legislación con respecto a mascotas, ¿no? Oh, Sí, ya mucho. aquí en Yucatán creo se castiga el maltrato a las Sí. mascotas, ¿no? Ay, sí, eso está maravilloso, Robert, porque la verdad yo sí sufro mucho cuando escucho a un perro aullando por ahí. Y ha habido muchas denuncias de que empieza a llover y a la gente no le importa y tiene a sus perros ahí afuera en el patio, ¿no? Mojándose o con frío, o sea, imagínate, la verdad que sí, o se van, o sea, hay gente que tiene hasta la desfachatez de irse de vacaciones y dejan a sus perros ahí abandonados con un plato de croquetas y un botecito de agua y se van y los pobres perros ahí encerrados. Bueno, pues ahora ya está eso muy penado, ¿no? Ya está penado, ya puedes hacer las denuncias formales porque pues claro, no se vale, ¿no? Pero pues hay de todo, Robert, hay de todo. Pues Para la sí. gente que sí quiere a sus perros, pues, ¿no? Pues Hay es de que negocio. yo no entiendo a esa gente que no le gustan los perros, cómo tiene perros, ¿no? O sea, Explícamelo. exacto. A mí explícamelo. Sí, es lo que todo el mundo dice. Bueno, es que si no te gustan los perros, ¿por qué los tienes ahí encerrados en tu patio? Pues mejor déjalos libres y ya, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, esto se ha hecho buen negocio, pues porque cada vez hay más gente, además que está rescatando perros y que los tiene ya como mascota y los tiene bien, ¿eh? O sea, eso también es muy importante porque yo me acuerdo en mis tiempos, Robert, querías un perro, ibas y lo comprabas en la tienda de mascotas. Ahora está penadísimo que vendan mascotas. Ah, Penadísimo, ya, ¿cómo ya no penaza? hay. Ya no hay, ya no, los negocios de venta de mascotas ya no está permitido, ya está, ya. ¿Te acuerdas de esa marca famosísima? Bueno, no la vamos a mencionar, pero hay una marca famosísima de tiendas que tienen por toda la República de accesorios para mascotas y vendían a los animalitos ahí en los locales. Ya no está permitido Ah, no vender sabía. la venta, no, no, no, ya es ilegal vender Pues, perros. pero eso también está mal, pues van en contra de un negocio a lo mejor familiar o de un negocio de hace No, muchos años, Robert, ¿no? pero está bien, Robert, porque mira, ¿cuánta gente no se compra perros a lo baboso? Nada más porque es Navidad y el niño quiere un cachorrito. Y después Claro. ya no lo cuidan, Robert, ya no Estoy le de acuerdo, invierten. Sí, no. pero por esos babosos perjudicas mi negocio, pues no, tampoco Pues eso no es no, por eso. legal. Pues por eso te está Tienes que explicando emigrar. Aranza que el negocio de la venta de mascotas ya no se permite. Ya no, pero pues si tú tienes tu negocio familiar y desde siempre tuviste tu negocio de mascotas, bueno, pues ahora vas a migrar un poco y vas a modificar tu ingreso, pues vendiendo ahora accesorios originales también. O sea, empiezas a ver qué puede haber alrededor de las mascotas. Por ejemplo, a la gente ya le gustan también mucho los peces. Los Oye, peces, pero todo lo que. yo conozco todavía gente que tiene su perro y su perro procreó y vende los perros. Bueno, pues a nivel particular creo que pues hay gente que lo hace. No está bien, pero hay gente que lo hace. Pero Pero ya ir a bueno, un local a comprar un perro, ya no. pues extraordinario el tema, la verdad que, y da para más el tema de Uy, las sí. mascotas. Y muchas Uy, sí. gracias. ¿Dónde te pueden localizar, Aranza? En mi celular 9991 411752. Ah, pues ahí está. Muchas gracias. Ahí Buen está. tema. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Lau. Vámonos. Gracias, Gracias a los Aranza. dos. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del Fuente. éxito. Porque Ya voy. recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana.